pienso en Elena, me acuerdo de Irene, que pienso en Irene, me acuerdo de Elena, mi pene se apena mi pene. Y una mano amena, mi pene sostiene, no es mano de Irene, no es mano de Elena, es mi mano en pena, es mi mano en pena. Lo malo que tiene es que no es tan buena como la de Irene, como la de Elena, pero me entretiene, para eso conviene pensar si una escena donde salga Irene, donde salga Elena, en plena faena, en plena faena. Y así vena a vena se llena mi pene de ausencia de Irene, de ausencia de Elena, y no se retiene, me voy que me viene.